Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Grato también presentar a nuestro pastor Sergio Celis, quien es docente en nuestra oportunidad y que ha dejado un tiempo para hacer estas conversaciones con ustedes. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí con usted, hermano Medina, y un saludo a todos los auditores de Nuevo Tiempo. Queremos recordar, hacer un paréntesis, que nosotros las grabaciones las estamos haciendo de una manera distinta a las que normalmente hacemos las grabaciones de Diálogo Bíblico, en un estudio, con todos los resguardos, pero ahora lo estamos haciendo por una plataforma Zoom, ¿no es cierto? Y si usted encuentra algunas de estas imperfecciones que nos puede dar la Internet, les pedimos disculpas, pero vamos a mantener, sí, este programa en el aire. Vamos a hablar ahora de las oraciones intercesoras. No, le vamos a agregar algo. Las oraciones intercesoras de Pablo. Pablo oraba por su hermano, se preocupaba. Ese Pablo, en realidad, cuando uno lo analiza y conversa y lee sobre él, yo creo que fue un instrumento, pero muy poderoso, en las manos de Dios. Yo creo que imitarlo es realmente imposible, ¿eh? No sé por qué, pero todo lo que sufrió, todo lo que hizo. Pero, ¿qué dice Pablo en relación a esto de la oración? Porque en eso estamos conversando, ¿verdad? ¿Qué encontramos aquí? Pablo, repetidamente él menciona, ¿no?, que él oraba por la gente, por aquellos con quienes compartían las iglesias, y podemos encontrar algunos ejemplos, algunos textos donde él aparece orando, ¿no?, por ellos. Allí en Efesios, por ejemplo, bueno, Efesios es una carta que está destinada a la iglesia, en realidad. Es una carta que cada dirigente de iglesia debería estudiarse, ¿eh?, porque está muy bien asociada para todas las indicaciones que se necesitan en una iglesia, en una congregación. Y él les dice: por esta causa, también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué le parece la sentida oración que presenta aquí Pablo? Dice: yo oro por ustedes constantemente, agradezco a Dios porque ustedes están siguiendo este camino. Y si uno recuerda, algunas de estas iglesias a veces se portaban malito, voy a decirlo así, pero él seguía orando por ellos, seguía intercediendo por ellos. Y dice: ¿para qué oraba? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Interesante lo que dice Pablo en relación a su iglesia. Claro, es necesario, era necesario, porque ellos de alguna manera eran el fruto del trabajo del apóstol Pablo, y como un padre que se preocupa por sus hijos, Pablo presenta los nombres de los miembros de esta iglesia, en este caso de la iglesia de Éfeso, pero tal como usted lo menciona, se aplica a todos los creyentes, porque nosotros debemos orar unos por otros, y Pablo se preocupaba por los miembros de esta iglesia, para que el Señor les dé, dice, espíritu de sabiduría, revelación del conocimiento de Dios. Luego dice el versículo 18, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Y ahí sigue hablando de todas las cosas que Dios, que Pablo quiere que los miembros de la iglesia, sus hermanos, puedan comprender. Entonces, es una oración en donde se espera o se expresa el deseo del apóstol Pablo de que los miembros de la iglesia puedan experimentar un conocimiento cabal, profundo de Dios, y puedan también experimentar la obra de Dios en sus vidas de tal manera que puedan ellos ser partícipes de la gloria de Dios que está siendo derramada sobre los cristianos de todas las épocas, no solamente la época de Pablo, sino también nuestra época. Por lo tanto, aquí podemos hablar de las maravillas que Dios tiene disponible para nosotros, si nosotros las buscamos, y es el deseo del apóstol Pablo que esas maravillas puedan ser derramadas, puedan ser entregadas también a nosotros. Ojalá que eso pueda cumplirse. Me gustó cuando usted hizo alguna enumeración. Yo le pediría a nuestros amables oyentes que se lean Efesios 1, del 15 al 21. Uh-huh. Coloquen al lado algunas palabritas que son parte de la oración de Pablo por sus creyentes. ¿Cómo abarca casi toda la forma espiritual de sus creyentes? Dice, para que el Dios de vuestro Jesucristo, dice, os dé espíritu de sabiduría, usted lo mencionó, alumbre los ojos, otra situación, entendimiento, le dé grandeza de su poder. Mire cómo la oración detalla tantas cosas. Dice, incluso dice, supereminente grandeza de su poder con la que vosotros creemos. Y sigue enumerando, dice, la cual operó en Cristo, resucitando, le muestra el mensaje. O sea, interesante esto, que nosotros dediquemos en nuestras oraciones intercesoras a pedir por cosas específicas a las personas. Y Pablo sabía que estas cosas necesitaba la gente. Y quizás Dios nos puede perfectamente de alguna manera ayudar para que nuestra oración sea así directamente a lo que necesita una persona. Quizás alguien está necesitando alimento, está necesitando compañía, está necesitando oraciones, no sé, pero orar para que Dios ilumine. Porque estamos intercediendo por una persona para que solucione un problema que tiene. ¿Y quién mejor que Dios lo pueda hacer, no es cierto, pastor? Así es, pero me gusta ver que el énfasis de Pablo, que sin duda ellos tenían muchas necesidades, ¿no? Sin duda siempre el ser humano va a tener necesidades, pero el apóstol Pablo, el énfasis que él coloca está en la comprensión del carácter de Dios, la comprensión de las acciones de Dios, la comprensión, el entendimiento, la sabiduría para poder entender esta maravillosa acción de Dios por y a favor de nosotros, ¿no? Entonces, creo que el principal deseo, anhelo de Pablo, era que nosotros comprendamos lo que Dios ha hecho, lo que Dios hizo, y finalmente lo que Dios es, ¿no? Y cómo Dios opera por nuestra salvación. Y eso es algo que nosotros debemos valorar y debemos trabajar para que la mayor cantidad de personas puedan comprender, conocer a través de nosotros este inmenso amor de Dios operando al salvarnos, operando al asistirnos, al acompañarnos en nuestra vida personal. Allí en Filipenses 1:3, nuevamente Pablo va a orar a esa iglesia. Estoy pensando que si llegara, no sé, un WhatsApp, dice, sabes, estoy orando por ti, y dijera, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por ti, no vosotros, por ti, ¿no es cierto? Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día que está ahora, estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, aquí Pablo está hincando en el diente en la preparación que uno debe tener para encontrarse con Dios y rogar por personas que quizás están conociendo. Usted sabe que tuvimos una semana maravillosa de evangelismo que se llamó a las personas, pero esa persona necesita que uno la apoye espiritualmente, que ore, y en algún momento, en vez de mandar algunas cositas que no son muy productivas por el WhatsApp, le digamos, ¿sabes? Hoy día estuve orando por ti para que tu fe no falte. Hoy día estuve contándole a Dios que tú debes estar en el cielo y que allí nos gozaremos eternamente. Hoy día estuve orándole a Dios, ¿no es cierto?, por tu situación, tu problema que me conversaste. Yo sé que Dios te va a contestar. Ese tipo de oraciones son intercesoras, como lo hacía Pablo con su iglesia en Filipo. Yo creo que tocan el corazón, y no solamente una a la persona que la recibe, sino también uno se preocupa por otras personas. Amados oyentes, vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación. Vamos a volver mañana. Que les vaya bien. Bendiciones.